para que nos hable, nos vamos a alejar un poco del sonido para escucharla un poco mejor. Noemí, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, cuéntenos cómo se está desarrollando esta medida de protesta. Bueno, muy linda, en realidad es una protesta que nosotros hacemos como siempre, con mucha alegría, con mucha energía, acompañando este paro que ha tenido un acatamiento masivo en la provincia de La Pampa y en todo el país. Nos están llegando los datos vía Cetera, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros estamos planteando la reapertura de la paritaria nacional, la resolución de los conflictos provinciales. Hay más de 10 provincias en conflictos provinciales, producto de que al no reabrir la paritaria nacional y agregar pauta a la al piso salarial de principio de año, que como todos saben y como todos los gremios estamos planteando, es insuficiente frente a todos los aumentos que se han venido produciendo en la canasta familiar y en todo, en los combustibles, en las tarifas de energía. Entonces, bueno, lamentablemente, esto en el caso de Bullrich, ayer el ministro Bullrich planteó que no va a abrir la paritaria nacional y esto repercute en las provincias. Y por otro lado, porque estamos pidiendo una ley de financiamiento educativo que permita mantener el incentivo docente. Hoy está en riesgo el incentivo docente. Si no hay nueva ley de financiamiento y no se amplía la partida presupuestaria que venía por ley de financiamiento, necesitamos que este gobierno nacional cambie el rumbo de sus políticas. Si desfinancia de este modo el Estado, también se desfinancia la educación pública, y estamos en esto, planteando justamente con el paro y la movilización, más la marcha federal que viene en unos días, fines de agosto, primero y 2 de septiembre, reclamando por la escuela pública. Bien, la escuela pública, que la ministra Garelo está planteando que ustedes también, los docentes también pagos, que no hay hambre, por lo menos lo que planteó el otro día en los medios, y que si ustedes necesitan zapatillas para los chicos, en los depósitos está lleno. ¿Esta declaración usted cómo la tomaron? Bueno, en realidad nosotros hemos hablado bastante con el ministerio, incluso con la ministra de Desarrollo Social. El gobierno está percibiendo del mismo modo que lo percibimos nosotros, con nuestros compañeros y compañeras en cada escuela. Todos nosotros recorremos las escuelas permanentemente y la verdad que si hay un común denominador es que las escuelas de jornada completa han aumentado su matrícula en la transferencia de alumnos a escuelas de jornada completa, y por otro lado hay jornada completa, que los chicos se podían ir a la casa a comer, que este año han duplicado la cantidad de alumnos en los comedores. La verdad es tristísima la realidad, en esto el gobierno lo tiene claro, y lo que nosotros esperamos, en realidad sabemos que el gobierno provincial, de alguna manera con todos los gobiernos provinciales, al gobierno nacional no le dé aval de todo lo que le está dando, de todas las políticas, vía los diputados y senadores, a cambio de plata que llega para un rato, ¿no? Como fue la cuestión previsional, y el año que viene estamos todos, porque acá la única plata que está llegando al país es endeudando por vía del endeudamiento externo. Entonces, la verdad que al gobierno de La Pampa y a todos los gobiernos del país, lo que nosotros le pedimos que los diputados y senadores no avalen leyes que están sometiendo al pueblo, a la educación pública y a todos los sectores sociales a la pobreza y al desempleo. Desde ese punto de vista, nosotros entendemos que hoy es un día de jornada nacional, que es cierto que en el ámbito provincial hay una reapertura de paritaria y en ese marco estamos recibiendo una nueva propuesta. Va a haber consulta en las escuelas, los compañeros decidirán si aprueban o no la propuesta, pero por más que el gobierno provincial quiera hacer muchos esfuerzos, si no se reciben todo lo que venía recibiéndose de Nación, este año se recibe porque el presupuesto nacional estuvo aprobado el año pasado con el gobierno anterior, pero ya el año que viene no va a haber estas partidas. Si no están estas partidas, no se puede sostener ningún programa, ni los socioeducativos que tenía que ver con centros de apoyo escolar, de integración escolar, de actividades juveniles, ni el plan de formación permanente y en ejercicio, y lo peor, y acá estamos muchos, es que no queremos la reforma jubilatoria y que se aumente la edad jubilatoria, mucho menos en el sector docente. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Juan Pablo, gracias a Noemí Tejeda, ella está, es parte de la del gremio de Utelpa.